Si contara su relato, la virgen que custodia esos miles de zapatos, esos que te compro para festejar que son tus pasos, los que te han traído aquí esta canción. Si ese relato que digo explorara tus historias de príncipes y mendigos y me diera la advertencia de no quedarme contigo, una y mil veces yo le diría no. Es que me da igual de dónde vengas, si a dónde vas, te vas conmigo. Yo te pido que camines a mi lado, vamos a curarnos del pasado. Furia y terciopelo, libre y prisionera, yo te quiero así, de esa manera. Quieta como el viento, tranquila y violenta, un rayo de sol en la tormenta. Furia y terciopelo, mucho más rápidamente. Es que no puedo parar de amarte así intensamente. No me entiendas, solo déjame con vos. Que la noche se desviste, y si al día siguiente el sol se trepa por tus besos, se me olvidará lo malo de que seamos imperfectos, y en mi rostro se dibujará el amor. Es que me da igual de dónde vengas, si a dónde vas, te vas conmigo. Yo te pido que camines a mi lado, vamos a curarnos del pasado. Furia y terciopelo, libre y prisionera, yo te quiero así, de esa manera. Quieta como el viento, de esa manera. Yeah.